promesas del mar. Resuena un canto sin cesar. Toda la creación te alaba. ¿Cómo podría yo dejar de proclamar tu majestad? No sé cuántos han experimentado alguna vez la realidad de que ocurren demasiadas cosas en nuestra vida que no podemos controlar, que se nos van de las manos. Hay cosas que si pudiésemos escoger antes de que ocurrieran, escogeríamos que no nos sucedieran, escogeríamos que no hubiesen sucedido en nuestras vidas. Y sin embargo, ahí están, y somos como plantas, hemos sido plantados en un terreno sin poder escoger cuál es ese terreno. Y sin embargo, tenemos esa tremenda alegría y ese tremendo privilegio de saber que sea cual sea la situación por la que pasemos, hay alguien que ha prometido estar siempre a nuestro lado. Y no solo eso, sino que ha prometido que Él está con nosotros y es escudo alrededor nuestro para protegernos en todo momento. Él es el escudo alrededor de cada uno de aquellos que le aman y que le temen.